Dentro del capítulo de la actualidad local, o más bien habría que decir actualidad a nivel mundial, nos vamos a quedar con lo que es la conmemoración, ya lo comentamos en el arranque hoy de la mañana, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como cada 3 de diciembre, nosotros nos queremos unir, por supuesto, a la conmemoración de este día en las reivindicaciones en torno a las personas con discapacidad. Y en ese sentido, como además venimos haciendo en estos últimos años, vamos a quedarnos con el presidente de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubri, quien nos va a leer. Y con él vamos a conversar, por supuesto, en torno a este día. Pero además nos va a dar lectura a lo que es el manifiesto que a nivel provincial se ha confeccionado en torno a, como decimos, este día. En el que, por cierto, el tema a nivel mundial en este 2015 es el siguiente, es el lema: la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Lo dicho, conversamos ya con el presidente de Discubric, Manolo Piñero. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Manolo, como decimos, una jornada siempre simbólica, aunque evidentemente la reivindicación hay que mantenerla a lo largo de todo el año. Sí, aunque hoy sea el Día Internacional, esto hay que hacerlo todos los días, no es solo porque hoy sea este día, sino esto hay que tener todos los días para que no se vaya perdiendo las ganas de luchar y por nosotros, que somos los, en este caso, los afectados. Pues enseguida, por cierto, nos vamos a quedar además con el recordatorio sobre la entrega esta tarde de los premios en el concurso escolar sobre la discapacidad. Pero si te parece, Manolo, comenzamos, como decimos, como hemos venido haciendo en estos años, ¿no? Con el manifiesto que se ha elaborado en torno a este día, ¿no? Sí, empiezo leyendo y ya luego comentamos, ¿vale? Perfecto. Miren. Bueno, manifiesto de la Asociación de Discapacitados Discubri en conmemoración del día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. En forma de manifiesto, un año más, intentamos calar en vosotros y hacernos comprender lo difícil que a veces lo tenemos. La discapacidad es cualquier impedimento de la capacidad para realizar una actividad en forma o margen que se considera habitual. Se caracteriza por exceso o insuficiencia en el desarrollo de una actividad rutinaria normal. En algunas ocasiones desde que nacemos y en otras ocasiones por un revés de la vida no podemos movernos con normalidad. Nuestros ojos se apagan, nuestros oídos se duermen y sufrimos diferentes tipos de alteraciones neurológicas. Pero nos queda lo principal, el valor. Hoy en día podemos encontrarnos con muchas más barreras aparte de las psíquicas, físicas o de comunicación, como son las burocráticas o económicas. Pero tenemos lo principal, mucha fuerza y tesón, sobre todo una gran capacidad de amar. La intolerancia y falta de sensibilidad en muchas personas todavía sigue existiendo. Por ello, el manifiesto que hoy nuestra entidad desea transmitir es el siguiente. Desde hace mucho tiempo estamos sufriendo los recortes de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia. Estamos asfixiados por las ayudas. Llegan tarde y muy escasas. Muchas personas con discapacidad tienen muchas ganas de ocupar un centro o una residencia, pero desgraciadamente no pueden, pues la Ley de Dependencia está paralizada. La administración dice que no hay recursos económicos, que para poder entrar tiene que ser algo urgente. No lo entendemos. Si hay plaza vacía y, según la ley, cumplen todos los requisitos, ¿a qué llamamos urgente? Muchas personas sufren, son huérfanas y otras tienen a sus padres enfermos y no tienen quien les atienda. ¿Eso no es urgente? ¿Y hay recursos para los grandes sueldos y sobresueldos que tienen algunos políticos? Eso es lo que no entendemos. Para nosotros no hay recursos. Vivimos con una muy baja calidad de vida y ello viene en la abundancia y algunos incluso defraudando al país. Seguimos compartiendo año tras año, celebración tras celebración, manifiesto tras manifiesto, nuestras experiencias de vida con todos aquellos que querían escucharnos. Mientras no se solucionen nuestros problemas, por ello desde aquí solicitamos a los que nos gobiernan que se muestren un poco más sensibles con este colectivo y se acuerden de que hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana le puede tocar a algún familiar o a usted mismo. Todos juntos y todas juntas lo conseguiremos. Pues ahí queda ese manifiesto que en esta ocasión es el que ha elaborado Discovery, ¿no? Directamente en torno a este día, ¿no? Sí, sí, no, no es el manifiesto oficial de del CERMI, que es algunas veces que nos mandan, porque este año, no sé por qué, pero no ha llegado todavía. Entonces, hemos tenido que hacer uno a los otros. Vamos, de hecho, lo han hecho una compañera y este es el que hemos leído hoy, que no es el oficial, vamos. Pero en definitiva, el sentir de lo que es Discovery, de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, nuestra localidad, y bueno, pues poniendo el énfasis sobre todo en esos recortes económicos que están haciendo que muchas personas, como tú decías, ¿no? No puedan disfrutar del nivel de calidad de vida que deberían. Y que, bueno, pues además no se cumpla la ley en torno a la ley de dependencia y bueno, pues que no puedan contar con esas ayudas que además, por la ley misma, deberían tenerlas, ¿no? Sí, sí. Ya hace esto, lleva tiempo la ley parada, vamos, no hay lo que es el Estado cortó el dinero que se daba, entonces claro, las comunidades autónomas algunas veces están casi sufragando el dinero de la ley de dependencia, así que claro, y muchas veces no llega, entonces claro, es normal. Pues en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a nivel mundial, ¿no? A través, por ejemplo, de la página de la ONU, podemos ver el lema que hemos comentado anteriormente, la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Y bueno, pues también ponen énfasis, como no, en algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? En la eliminación de barreras arquitectónicas, pero también en el apoyo que debe darse a las personas con discapacidad, que en definitiva podemos ser cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida, para precisamente que pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Exactamente, eso a lo largo de la vida siempre te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te partes una pierna o te, no sé, tienes un accidente de coche, ¿no? Y te tiras una temporada a lo mejor en silla de ruedas también. Entonces, ahí ya tú eres como si fueras discapacitado. Igual, estás en la misma situación. Entonces, hay que eliminar todas esas barreras que, hombre, yo creo que ya es tiempo de haberlas eliminado en muchos casos, pero no sé, por falta de medios o de interés, no se han quitado. Entonces, es bueno que siempre darle un toque de atención a las autoridades para que no se duerman en los laureles y las eliminen. Manolo, en el caso de Ubrique, por ejemplo, y en un día como hoy, aunque lo hemos comentado, no en otras oportunidades, pero ¿qué es lo que más necesitáis? ¿Cuáles serían las prioridades por parte de las personas con discapacidad? Bueno, pues las personas, en el caso de esta asociación, lo que más necesitamos nosotros ahora mismo es un local, digamos, ¿vale? Porque estamos en un local de alquiler y quiera que no, esto es mes tras mes, nos vemos, no las vemos, no las deseamos para llegar, para pagar el alquiler y esto, pero vamos, y ya después, no sé, todo se puede arreglar poco a poco, ¿no? Sí, hablando de actividades que se puedan organizar hasta la eliminación paulatina de esa barrera arquitectónica que al que no la afecta no las ve, pero que evidentemente están ahí, que son o que se pueden ver en cada esquina prácticamente de nuestra localidad por la su orografía, por las pequeñas calles además, y en todo el mundo además, ¿no? Sí, sí, eso es lo que tenemos aquí en el pueblo, que está un poco pendiente, bueno, lo que es la parte baja de aquí está más o menos bien, pero claro, ya la parte alta del pueblo está un poco más, pero también, claro, hay muchas veces que no se puede salvar la barrera porque es que no es imposible, no se puede arreglar, vamos, es imposible. Pero al menos sí, donde se pueda, claro. Sí, sí, donde se pueda, pues hay que actuar. Ya desde luego que para el año 2017, creo que es, si no me equivoco, lo que pasa es que no me acuerdo del mes, está el plazo para adecuar todas las todos los edificios públicos y todo para que sean accesibles. Entonces, a partir de del año 2017, uh-huh, ya se podrá denunciar. Vamos, uh-huh, ahora mismo no puedes tú denunciar un que no esté accesible, porque todavía tiene plazo hasta el año que viene, hasta el 2017. En el 2017 ya se acabó el plazo para adaptar todos los establecimientos públicos, digamos. Uh-huh. O sea, de bares, y si, por ejemplo, hay un bar que no tiene plazo todavía hasta el 2017 para ponerlo accesible. Bueno, pues hacemos esa llamada de atención para que todos nos pongamos las pilas y, bueno, pues desde nuestra parte, desde nuestra competencia, pues vayamos cumpliendo, ¿no?, lo que además la normativa estipula. Pues Manolo, nos vamos a quedar, si te parece, recordando una de las citas destacadas además con respecto a lo que es este día sobre la discapacidad. Bueno, pues desde hace ya varios años, en concreto en esta oportunidad estamos hablando de la séptima edición, bueno, pues venís organizando el concurso escolar de cuentos sobre la discapacidad. Coméntanos cómo ha ido en cuanto a participación este año. Pues ha ido muy bien, han participado 5 colegios de los 6, entonces ha habido 125 participantes, ha sido una bastante alta la participación. Y vamos, nos ha costado bastante tiempo allí de leer y volver a leer algunos cuentos, porque claro, 125 son muchos, ¿eh? Y habíamos 4 para leerlo, entonces nos ha costado bastante tiempo, ¿eh? Uh-huh. ¿Sí? Pero lo importante es eso, que ha habido una gran participación. Me acuerdo, el año pasado, si no me equivoco, eran 72 los trabajos presentados. Bueno, pues ha subido hasta 125, un incremento importante, ¿eh? Sí, casi más de un 50%. Sí, está muy bien, vamos. Uh-huh. Yo creo que habrá sido también, vamos, el premio a lo mejor habrá suscitado más, le guste más a los chavales. Como antes era un MP3 y era una tablet, lo mismo le ha picado más eso. Uh-huh. Pues en realidad hoy va a ser cuando se den a conocer los ganadores. Coméntanos, en un acto que va a tener lugar esta tarde en el Francisco Fatou, ¿no? Sí, esta tarde a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Francisco Fatou, pues se entregarán los premios y unos diplomas también se le entregarán a todos los participantes y un pequeño obsequio también a todos los participantes para que lleven algún recuerdo del acto. Mm. Así que están citados todos los participantes y en general el público que quiera acompañar, porque además también es un acto reivindicativo en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Sí, está todo el mundo invitado, el que quiera ir, vamos, esto es entrada libre, que no es, es para todo el mundo, no hay restricciones para nadie. Pues Manolo, si te parece, nos quedamos recordando los premios de esta convocatoria, ¿cuáles eran? Sí, mira, los premios son 3 premios iguales, que son un libro y una pequeña tablet, y después aparte, esos son 3 premios iguales, pero después hemos dado otros 3 que solo son un libro, que no entraban dentro de la convocatoria en principio, pero como han sido muy, nos han gustado esos 3 libros, pues los hemos premiado también y con un libro los hemos premiado. Sí que ha sido un buen nivel, ¿no?, el que habéis visto para ampliar incluso en cuanto a premios, ¿no?, lo que en principio estaba previsto. Sí, sí, estaba muy bien. Además, los 3 quedaron, cuando se hizo la puntuación, quedaron los 3 empatados. Y claro, dijimos, bueno, pues le ponemos los 3 y ya está, para no quitar ninguno. Porque pensamos poner 2, pero como vimos que habían quedado empatados los 3, pues decidimos de premiados 3. Pues recordamos, un concurso que ha estado dirigido a alumnos de quinto curso de estos centros escolares, de todos los centros educativos de nuestra localidad. Han participado 5 de los 6 existentes, y bueno, pues con esa participación total de 125 alumnos, hoy vamos a conocer en ese acto a partir de las 7, ¿verdad, Manolo, decías? Sí, sí, a partir de las 7 de la tarde en el salón de actos del Instituto Francisco Fatou. Y bueno, pues un acto abierto para todas las personas que quieran participar, en el que además imagino que se dará lectura, ¿no?, al manifiesto con motivo de este día, ¿no? al manifiesto no, leeremos otro pequeño discurso, digamos, que tengo preparado para los críos de allí. Y bueno, otra cosa que también quería decir es que los ganadores de los cuentos leerán allí en el mismo acto y leerán los cuentos para que lo escuchen sus compañeros, también, aparte de premiarlo. Pues todo ello en torno al séptimo concurso de cuentos sobre la discapacidad que ha organizado en Discovery, que en colaboración con el Ayuntamiento y Diputación, y cuyos ganadores se van a conocer esta tarde en ese acto en el que además se dará entrega de esos distintos premios. Pues Manolo Piñero, presidente de Discovery, nos vamos a quedar aquí. De todas formas, por supuesto, como decimos, tan solo es una llamada de atención simbólica en el día de hoy, pero esto debe ser un día a día y, por tanto, Manolo, ya sabes que estaremos atentos a todas las iniciativas, a las problemáticas que nos comentéis, y lo iremos recordando, por supuesto, a lo largo de todo el año, si te parece. Muy bien, pues muchas gracias por estar ahí dándonos voz en vuestro programa, y muchas gracias. Gracias a ti, Manolo.